estar aquí, y quien debe dar la gracia soy yo, por estar yo aquí. A mis queridos compañeros, amigos, el doctor del campo y el doctor Cáceres Feria, que, bueno, pues en la plataforma al pie, ellos, que iban a hacer una presentación de su libro, flamante, pues... Tampoco hay que preocuparse, recordad que así empezaba el tenorio, ¿no? Entonces, y el tenorio acabó bien, ¿no? Acabó en el cielo, ¿no? Como el flamenco va a acabar en el puto cielo. Pues eso es lo que hace falta. Entonces, lo que yo quería deciros es que agradezco mucho estar aquí, que me siento muy a gusto y que en el documento que recibí me sorprendió después de mucho tiempo dedicándome a... Bueno, yo a flamenco no me he dedicado nunca. No sé muy bien lo que es eso. Me dedico a la antropología de la comunicación y uno de los aspectos de la comunicación en Andalucía fundamental es eso que tardíamente empezó a llamarse flamenco. Pero yo empecé a ver esto muy atrás, en el tiempo del helenismo, que es donde prácticamente yo creo que hay que entender no solo lo que el flamenco pueda ser, sino gran parte de los comportamientos, de los símbolos, de los valores, de las relaciones sociales, de esa desobediencia, de esas formas de juego contra el poder que hay aquí. Finalmente, antes de empezar a decir algunas cosas un poco más teóricas, quiero también plantear que eso, aunque algunos antropólogos tienen cierta idea de que pasa esa desobediencia, esa negación, esa rebelión por parte de la cultura popular andaluza, que no hay más que asomarse para verla en acción, tal vez faltaría a algunos queridos compañeros míos meter la nariz en la deriva que hubo en la Grecia clásica sobre los mimis, los ludones, los juegos menipeos, una serie de elementos que los lectores de la cultura clásica dejaron de lado, pero que, sin embargo, como parte maldita, siempre funcionaron en la antigüedad, en la cultura medieval y en el Renacimiento. Es decir, que esos elementos de la cultura maldita, de la parte maldita que diría Bataille, de la cultura popular europea, funcionan y a veces se vengan contra lo que la realidad dice ser. Y en Andalucía han sabido vengarse de una forma muy jugosa y estéticamente muy valiosa como el flamenco. He llegado a esto, no en abstracto, sino he llegado desde el análisis casual, porque soy malagueño, de lo que pasa en los montes de Málaga con lo que llaman los verdianos. Las personas que no conocen la fiesta, los que la conocen, y ya termino la introducción, le llaman con su nombre verdadero, los tontos, los inocentes, los locos. De eso es de lo que deriva el gran tronco de lo que hoy llamamos flamenco. Bueno, a mí me parece que debo contaros, quizá con la menos pedantería posible, pero con alguna, si no, mi compañero Alberto del Campo no me lo iba a perdonar, no porque él sea pedante, sino porque a él le gusta pues, el análisis científico, que me parece interesante tomarse en serio esto del método científico para hacer los análisis que os cuento y no caer en la charlatanería, también hay charlatanería, cómo no, y saber que el método racionalista nos invita a algo fundamental, que es plantear hipótesis racionales y, a partir de ahí, desarrollar toda una investigación y una discusión siempre Y esto lo recomienda Bachelard. Bachelard escribió un libro, que es El racionalismo aplicado, la formación de espíritu científico, en los años 30, 38. Y entonces él planteaba que había que tener una discusión siempre, pero como un proceso abierto. Y esa era la base del compromiso racionalista. Entonces, el compromiso racionalista para Bachelard se basaba en un rehacer constante. Por otra parte, este rehacer constante de las definiciones, de los conceptos, de los planteamientos, de las conexiones, esta es la postura metodológica que no solo domina en Bachelard, como si yo lo hubiera elegido entre varios que había por ahí, de los 40 principales, sino en la llamada actividad científica. Bueno, después, todo esto que os contaba lo he analizado a través de un análisis fenomenológico, pero la fenomenología que yo seguía es la de Merleau-Ponty. La de Merleau-Ponty porque Merleau-Ponty habla de que cualquier tipo de conciencia es conciencia perceptiva, es decir, que no hay una diferencia entre noesis y noema, sino que quien quiera que percibe, por ejemplo, que siente el flamenco, o que palpa un chivo, o que siente algo, la forma de sentir es una forma cultural de percibir la realidad. Esto es un elemento que a nosotros nos sirve, igual que hay 6.000 formas en la península arábiga de definir los tipos, los andares, el pelo, las pintas de un camello. Y no sé cuántas, lo he traído apuntado, a ver si no lo digo de manera aleatoria. Los esquimales, los aleuts, tienen 33 palabras para la nieve. Es decir, para hablar de la textura, la temperatura, el peso, la capacidad de llevar cargas, la velocidad a la que va un trineo, pues para eso hay 33 palabras, no una sola palabra, o dos o tres. Entonces, ¿con esto qué quiero deciros? Quiero deciros que otra forma que el método científico nos avala para penetrar un poquito en esta construcción social de la realidad andaluza a través de un elemento de expresión cultural, de cultura expresiva, no instrumental, sino expresiva, de lo que llamamos el flamenco, pues nos permite entender que hay una conciencia perceptiva que es conciencia de algo que ya está ahí, pero ese algo que ya está ahí solo se puede percibir porque culturalmente se percibe. También esto nos lleva a entender que hay algo fuera de esta cultura que, por mucho respeto que se tenga, es difícil de percibir desde fuera. Otro teórico en el que me baso, aparte de Merleau-Ponty, es Bakhtin. Bakhtin me ayudó muchísimo. Primero, me ayudó muchísimo en la estética, la creación verbal, en lo que se llama el enunciado, es decir, la comprensión de un enunciado que implica un proceso en el que otros enunciados entran en contacto y lo confrontan. Por tanto, ya vamos viendo que la realidad, que por cierto, no es todo lo que hay, otro elemento fundamental, la realidad no es todo lo que hay. Se cree que la realidad es todo lo que hay, no es todo lo que hay, hay algo que no está por ahí. Bajo la realidad hay cosas. Entonces, la comprensión del enunciado implica un proceso en el que otros enunciados entran en discurso, lo confrontan. Bakhtin analizó un discurso que él llamaba la polifonía y que él situó en lo carnavalesco, la carnavalización. Carnavalización es que el poder en la construcción de esa realidad en la que estamos pierde los elementos que caracterizan a su poder y el poder está en manos o en el aparato de formación de los que menos poder tienen, de los que son menos, de los niños, de los inocentes, de los tontos. como el yo de las coplas o de los cantes, tan perdido como el yo de las coplas, es decir, el yo del sitio perdido. Mientras yo no soy nada, sería eso que no es poder, es decir, eso que sería pueblo. Y por tanto, si uno oye hablar de sí mismo como una realidad, necesariamente se parte en dos. Y por esa rotura es por donde se canta, y es también por esa rotura por donde se oye. Bakhtin nos dice que la palabra en el lenguaje es parte del otro. Esto es otro elemento importante que nos sirve para analizar lo que nos traemos aquí esta mañana entre manos. Se convierte en propiedad de uno solo cuando el hablante la puebla con su propia intención, con su propio acento. Es decir, que uno, cuando da su propio acento a lo que oye, por ejemplo, al cante, a la copla, es cuando la hace suya. Y también que un cante puede estar bien dicho, pero no está bien hecho. Para que esté bien hecho requiere una serie de elementos y, sobre todo, que alguien no sea, como decía Quiñones y luego el Brujo, no sea un aparato que repite, sino como era el protagonista del Testigo, Miguel Pantalón. No, Miguel Pantalón, hay cantores muy buenos, son como una placa que repite lo mismo. Ahí está, el empaparla con unos elementos nuevos. Es decir, siempre hay innovación. Por tanto, como veis, estamos en una situación de dialéctica que es donde yo me basé para hacer lo que querría deciros, porque el antropólogo hace etnografía, y la etnografía de la que trato en el siglo XVI, de los caminos del flamenco, se ha basado en estos elementos más o menos teóricos, que seguramente he dicho lo que me ha sido posible decir así por encima, y que luego podremos profundizar si lo tenéis a bien. Y la etnografía en la que me basé seguía los caminos de Villuga. Villuga es, si queréis luego los vemos, los caminos por donde van. Villuga es el autor de un texto que se llama Repertorio de todos los caminos de España, que ahora nunca visto, publicado en 1546. Es un texto curioso, un texto donde las costas, no hay caminos en las costas, por una sencilla razón, porque estaba en poder de los piratas de la Berbería, los turcos tenían mucho poder, hasta que Felipe II, estamos todavía en tiempo de Carlos I, V, ¿no? Entonces, hasta Felipe II no se destruyó el poder de los piratas de la Berbería, por eso están las torres, por eso están los cuarteles, por eso están las guarniciones y por eso están las razias o invasiones, que son rituales que venían del norte de África constantemente en ese siglo XVI. Es curioso que Villuga, que va estableciendo legua a legua la distancia que hay entre ventas, entre ciudades o entre pequeños pueblos, además con bastante precisión, porque si no tiene precisión la legua, no es el sistema métrico decimal, es el sistema métrico decimal, igual que lo que estamos diciendo. Estamos hablando de la legua, que es lo que un arriero anda en una hora, es decir, entre 5.700 metros, 5.900 metros, según este cuesta arriba, cuesta abajo. Por tanto, es el mundo desde donde se habla, no el mundo del que se habla. Si queréis, luego entramos en esa diferencia, porque ha habido en este país nuestro, de Andalucía, un error, lo vamos a llamar estafa, hablando de las rutas del flamenco. Las rutas del flamenco se diseñan en el laboratorio sobre un mapa. Los caminos se hacen. Una cosa es la escritura, y ahí está el poder. Y otra cosa es la oralidad, donde no hay poder, donde nadie es más que nadie. Entonces, todo lo que se hizo de la ruta se diseñó. Por eso busqué el repertorio de Villuga. El repertorio de Villuga fue tan fehaciente que fueron detenidos en Gibraltar espías de Enrique II de Francia con el repertorio escondido debajo de la montura de un caballo. El repertorio tiene, me parece que 14 por 10, es un librito pequeño, pero un libro de viaje. Y entonces, por los lugares centrales de España, por ejemplo, hay de Toledo a Málaga, hay de Granada a Sevilla, hay de Málaga a Sevilla. Pues de Málaga a Sevilla hay una serie de leguas que, ahí está la hipótesis que todos hemos leído, de Molina, de Mairena, que hablan de las ventas, que hablan del mestizaje que se da en las ventas, frente a los campos, que hay un mestizaje, que hay gitanos y castellanos y moriscos que son arrieros, y todos esos grupos que están en la venta, el lugar donde se cuecen los sueños, el lugar donde se juegan las cartas, el lugar donde se apuesta, el lugar donde hay que estar a veces días y días a causa de la lluvia, pues son lugares donde se canta, donde se oye, donde se siente el cante, se puede percibir el cante. Bien, pues entonces, en esas ventas, aquí en este mapa, si queréis os pongo, o lo pondré luego, vaya a ser que se desconfigure esto otra vez y nos dé la paliza, vamos a ponerlo luego, de Málaga a Sevilla sale el camino de Málaga y dos leguas atrás está la venta, que se pueden visitar, yo he visitado todas las ventas, luego viene un lugar que podemos conocerlo hoy como Álora, pasa por Álora. Álora es el foco de las malagueñas cuneras. Hay una frontera simbólica en Álora donde llegan las fiestas de los lagares, que es los verdiales, y donde está la parte alta de la ciudad de Álora, donde están cerca del cementerio, donde están los gitanos, además se ven donde están las caballerías, donde no están. Es curioso que el río Guadalhorce, que es un río, seguramente se llama caudaloso entonces, y es que hoy, por supuesto que sí, ¿no? Pero una frontera de un río es la que separa un tipo de copla de un tipo de cante, ¿no? Más hondo o más llano, el de los lagares, ¿no? Ves que curiosamente pasa por Álora, luego sigue por la venta del río, por la venta de las salinas, por la venta de las teñallas, sigue por la venta de las yeguas, que cierra yeguas, y luego se va buscando la venta de las ánimas, que esta es otro de los elementos que yo quería decir luego, si tenéis interés me lo preguntáis, porque los franciscanos, que fueron los que recaudaron basándose en una institución terrorista que creó la Iglesia Católica en el siglo XII, terrorista, y la llamo con cariño, ¿no?, el purgatorio, para una persona que no ha sido rematadamente mala, que iría al infierno, pues eso no tenemos nada que decir, es malísimo. El que ha sido bueno va al cielo, pero el que no ha sido demasiado bueno se tiene que quemar durante sabe Dios cuánto, pero claro, si se da dinero y se dicen misas, o sea, entonces claro, gracias al dinero, esa es la institución que se creó en el siglo XII, pensadme en Andalucía, el siglo XIII, siglo XIV, ¿quién va a creer en eso? Entonces, hay que meterla en el esquema ritual de los tontos de las Saturnales en Navidad. ¿Qué sentido tiene una fiesta de amigos por Navidad? Eso, buscar ese esquema. Pero lo más curioso es que es tan fuerte la cultura popular andaluza que llegan a prostituir esas ánimas benditas y los ilustrados se la cargan. En 1871, por eso, costumbres paganizantes, de paganos, de gente del campo. Hasta tienen que suprimir las fiestas de ánimas, porque los bailes de ánimas son tan fuertes, las instituciones del poder que han conseguido acumular capital gracias a que, claro, todo el mundo quiere que su familia esté sufriendo menos tiempo, ahí está la Virgen del Carmen, ahí está una serie de elementos simbólicos que yo he llegado a vivir en las fiestas verdiales, que es eso, ¿no? Lo que es que en esa fiesta el esquema de las ánimas ha sido más flojo, no ha sido tan fuerte como el esquema de cultura popular fuerte de lo que es la fiesta. Tengo aquí posibilidades para luego enseñaros si alguien lo plantea. Bien, eso quería decir. Lo fundamental es que íbamos por Osuna, ¿no? Osuna, Marchena, Mairena. ¿Por qué he puesto en esto que os traigo esta mañana bajo los caminos? Porque debajo de los caminos del flamenco, estos de Villuda, hay muchísimas personas que cantan muy bien. Si antes se cantaba muy bien, había muy pocos artistas. Hoy muchos artistas no se canta tan. Ese reflexivo de se canta es el que ha dado lugar a artistas como Mairena, artistas como Marchena, artistas como creadores de la malagueña en Álora, que yo he conocido varios. Yo quería hacer una malagueña mía, pero que fuera mía, y me metí en el Arat. Juan Trujillo el Perote, un arriero, no nos sale un ¿cómo se llama? Un gañán, el que araba, vamos, un gañán. Entonces, estas ciudades, estos lugares, estas ventas, son ventas por donde en el siglo XVI pasaba el camino más fidedigno, donde luego después se centraron las carreteras. Hay algunos caminos señalados por Gibano Razzola y algunos otros, pero el camino más fehaciente es el de Villuda. del siglo XVI. Y entonces, debajo de esos artistas hay centenares de no artistas, pero personas cuyo juego de lenguaje, cuya forma de vida tiene que ver con eso que posteriormente en el siglo XIX acabó llamándose flamenco, ¿no? Hay más cosas, pero estas son algunas de las principales que os quería decir. Y finalmente también os quería decir algo, antes de que veamos uno de los cortes que traía, que es en relación con lo que antes os decía al principio, con lo que son las fiestas, estas menipeas, las fiestas de la antigüedad helenística, que es curioso que según Bakhtín estudió estas cuestiones del desmembramiento de la antigua Roma, de lo que pasó a Bizancio, de lo que pasó luego a Rusia, en Dostoyevsky. Tiene un libro fundamental, los problemas en la poética de Dostoyevsky, donde estudia estas cuestiones. Y entonces aquí descubre, y luego en la cultura popular, en la de Media y el Renacimiento, que es el análisis de Gargantúa, el Pantagruel, este elemento de la carnavalización, donde él descubre cómo hay en los finales de la Antigüedad Clásica, en la época helenística, un conjunto de géneros literarios muy heterogéneos, pero relacionados por un parentesco interno, con una forma de expresión que aquellos antiguos denominaron lo cómico serio. Esta es la primera contradicción a la que yo me refería metódicamente, lo cómico serio. Y esta forma de expresión incluye los mimos de Sofrón, los diálogos socráticos, los panfletos, la poesía bucólica, la sátira menipea, sobre todo. Esto, el doctor del Campo, en su libro Tratado del burro y otras bestias, hace un análisis precioso del asno de oro de Apuleyo, las metamorfosis. Está también el satiricón de Petronio. Es decir, que se recogen algunos textos, pero marginales, que no son centrales de la cultura clásica. Entonces, los que leyeron la cultura clásica y nos dan la imagen hegemónica de lo que fue la cultura clásica, no tuvieron interés en nada de esto. Pero esto siguió por ahí. Y los rasgos de estos cómicos serios son, de estos elementos que se llaman lo cómico serio, son sobre todo una nueva actitud ante la realidad. Lo importante para ellos es la realidad más viva, la realidad más cotidiana. Por primera vez en la literatura antigua, en estos elementos de donde parto, para ver esta dialéctica que se crea entre lo que la realidad dice ser y lo que demuestra ser, entre eso que nos dice que la realidad es lo que es y además más, y otra cosa, de esa otra cosa de la que estoy hablando, que por primera vez en la literatura antigua se rompe el distanciamiento épico, trágico, ¿no? Y hay una actitud dialógica hacia uno mismo, de tal manera que esa actitud dialógica, en estos elementos de los juegos manipeos, se manifiestan las posibilidades en otro destino, hasta en otro de las múltiples personas del sujeto, que pierde su carácter concluso. Nadie es un ser de una sola pieza, nadie tiene un carácter concluso. Y entonces ese sujeto, en la literatura esta que estudia Bakhtín, se convierte en alguien indefinible, ingobernable, inadministrable. Esto es a lo que yo me estoy refiriendo en Andalucía. Lo más curioso es que dice Bakhtín que esta sátira menipea influyó en la literatura cristiana, en la bizantina, y a través de ella, en las antiguas letras rusas, que es lo que él estudia en Dostoyevsky. Siguió desarrollándose bajo diversos nombres. En la Edad Media hay algo que yo quería deciros, y es que yo no sé, perdonad un segundo, ¿cómo vamos de tiempo? Si me quedan 5 minutos, ¿ponemos 5 minutos? Venga, 5 minutos. Pues lo que quería deciros es, que siguió desarrollándose bajo diversos nombres. Vamos a ver, que hay, según Caro Baroja, cuando llega el final del Reino de Granada, en el siglo XVI, hay otra contradicción dentro de la Iglesia. Ahora hay una serie en televisión que se llama Isabel, y he visto algún capítulo y aparece Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando de Talavera fue una persona que era confesor de la reina y que llegó arzobispo de Granada, primer arzobispo de Granada. Pero este arzobispo de Granada fue un hombre no de poder, sino inteligente. ¿Sabéis lo que hizo? Viendo la fortaleza de la cultura popular musulmana, que para un fraile y para aquella cultura pues chocaba un poco, sodomía y cosas por el estilo, pues entonces mandó emisarios para ver los restos que quedaban en el reino de la cultura popular cristiana, y lo encontró en esta fiesta los tontos, sobre todo, y la potenció. Y él hizo la inversión de roles, de lavar los pies a los pobres, y permitió la cultura, los elementos que quedaban. Uno de ellos es este, del que luego los franciscanos tomaron lo que llamaron las bailes de ánimas, lo metieron ahí, y que fue tan fuerte que acabó corrompiéndolo, ¿no? Bueno, pues se desarrolló bajo diversos nombres. Y yo he conocido lo que llamaba, he conocido de refilón, ya he conocido la persona que hacía los juegos, o que hacía lo que llaman en el nombre técnico, en las relaciones. El último que contaba relaciones fue Enrique España, que le preguntaba, oye, decime alguna relación de Enrique España, ¿cómo era? Y me acuerdo que miraba y decía, no puedo decirla porque aquí hay mujeres, porque aquí, ¿pero por qué no puedo decirla? No, porque eran muy verdes, ¿no? No era un chiste, era justamente lo que nos está diciendo Bastín de las fiestas menipeas, de la poética de Dostoyevsky, algo que como el cante, que asombraba, que era una recombinación sorpresiva de materiales familiares que asombraba a la gente en la forma de decir, en la manera de decirlo, ¿no? Contaba los aspectos de la vida diaria, aspectos de la vida real, y entonces estas son las relaciones, relatos de relaciones que sorprendían a todos y mantenían con la boca abierta durante el ritual en que se celebra la fiesta verdial. Uno de los elementos para los caminos de flamenco que voy a mostraros ya ahora mismo, por lo menos un fragmento, voy a poner el fragmento inicial, donde habla un hombre de la Puebla, por donde pasan los caminos, que es arriero, todavía vive, aunque ya se ha retirado de la arriería, y tiene una tienda donde vende todo, una quincallería, y lo sorprendimos, y ahí nos permitió que le grabáramos, ¿no? Pues entonces, en el ciclo ritual, por ejemplo, este donde estamos, de todos los santos a San Antón, Pascua son, sucede en el algo, hay algo especial que tiene que ver con el elemento de la inversión de roles, que también creó y construyó ese todo que llamamos la cultura cristiana, la civilización cristiana, que son muchas cosas a la vez. Unas que salen a flote y otras que quedan por debajo. Por ahí encontráis tantas contradicciones de la cultura cristiana. Ahí no se sabe muy bien eso qué es. Está todo, todo está, todos somos cristianos, decía Rafael Sánchez Flores. Un poquito así, ¿no? Pues, entonces, está el culto al sol, el solsticio. Entonces, parte de lo que llamamos flamenco, cuando yo hablo de verdial, hablo de fandango, ¿no? Pero os traigo esto para que oigáis un fandango. He procurado que en la grabación se oiga un fandango con muchísimo melisma de una persona que cantaba así. He puesto varias cosas, varios flashes de lo que es el inicio de los caminos, por parte de alguien que conocía los caminos porque los hacía, con sus caballerías, con sus bestias, que era este Pepe la Barbarita, que era el arriero ese que conocí en la Puebla de Cazalla, ¿no? Bien, pues lo que quiero deciros es eso, ¿no? Que estas fiestas tienen un esquema ritual, en este caso el de la Navidad, igual que cualquier fiesta tiene que estar en un esquema ritual. Vamos a ver. Lo importante para los rituales es que sean, eso Alberto sabe mucho, tempo y topo sensitivo. Si no, no estarían ritualizados. No es capaz cualquiera de crear una fiesta ni un ritual. Dura lo que dura. Dura si es capaz de ser crono, tempo sensitivo y topo sensitivo. Es decir, de tener que ver con un entorno y tener que ver con un tiempo especialmente. Y esto se palpa. Y esto se palpa, por ejemplo, en Málaga, cuando pese a las contradicciones que está viendo una sociedad como esta, donde hay contradicciones, y los que van a hacer las veces de tontos ahora, van a salir, pues lo que están buscando es que le paguen más, que le paguen menos, que el ayuntamiento ya anda peleado unos con otros, es un problema, pero bueno, nuestra cultura anda por ahí, este es el problema de nuestra cultura actual y veremos a ver si esto se soluciona y no acaban cargándose las fiestas. Pero esto es lo que quería deciros, ten punto positivo y paso a enseñaros el inicio del trabajo que hizo los Caminos de Flamenco cuando habla Pepe la Barbarita, el arriero ese, de lo que según él es esto del flamenco, porque sobre todo él lo dice, pero sobre todo lo hace, no, no solo lo dice. Y a ver si lo vemos, ¿no? Verás que hay reacciones, mi nieta, mi hijo, yo, mis padres, mi abuela, mi bisabuela, mi abuela dominica, y yo que tengo 60 años, llaman Pepe la Barbarita. Estamos hablando de la feria de los siglos. Decía que la familia la de Andalucía, porque llevan sus entrañas la pena y la alegría. Estamos hablando de los siglos. Mi abuela era mexicana. Y eso había perdido ella de su papá, de su abuela. Verás que hay generaciones, mis nietos, mis hijos, yo, mis padres, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Siete generaciones. Escuchado a Diego de Málaga, de hacer un fandango de Málaga, la madre que parió. Esto sí que suena antiguo, esto sí que suena fancy. Primero la melodía y luego iréis al fandango, que suena antiguo y rancio, que son los montes de Málaga, que eran los husus, los refugios cristianos en tiempos de los musulmanes, donde Fray Hernando de Talavera descubrió estos elementos. Lazos de los sombreros siempre son inversión de roles, ¿eh? Estemos en América sobre todo. Vais a oír el fandango, termina en dos minutos, tres, ¿eh? ¡Sabes, soy mal, creí! frontón de los... Ahí termino. Bueno, disculpad sobre todo una cuestión que hay que pedir, el etalonaje, ¿no? Hay cosas que los medios no disponen de ya. Se podía haber hecho un etalonaje, es decir, revisión de todo el texto documental, porque hay una fracción de miles o milémetros, pero rompe la boca, a lo mejor va el aparato de fonación por un lado y la boca por otro. Eso se hace con etalonaje fácilmente, pero ya valía un dinero que no disponíamos. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchas gracias sobre todo por vuestra paciencia.